Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? Aquí un lunes más, ¿no? Ya el lunes que viene, aviso ya, el lunes que viene ya es el rollo este del puente o no sé qué, de la constitución. Y seguramente, pues bueno, pues me voy a echar unos días por ahí. Es que esto de trabajar tanto, esto está pasándome factura. No, la verdad es que sí, pues eso, me pegaré pues el lunes, que creo que es 5, puede ser. Hoy es uno, pues no, pues más. Haced vosotros las cuentas, que yo estoy muy liado. Y nada, pues bueno, aquí está un programa más de Entre Forres y Lebowski para, pues bueno, pues para animaros ahí la mañana de los lunes. Que ya sabéis que, bueno, el lunes, como digo, siempre en la penumbra. Hoy hace buen día, por lo menos, pero cuando llueve hay niebla y es horrible y tal. Y dice, encima en Madrid, horrible. Así que aquí estamos para, pues bueno, pues vamos a hacer dos horitas de programa. Muchas gracias a todos y a todas los que os bajáis ahí los podcasts ahí, tanto del iVoox, que están todos, o el Amazon Music, que también están todos. Luego en Spotify hay unos cuantos de las últimas temporadas. En Mixcloud están los viejunos y en archive.org van por detrás, pero están casi todos también. Y bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, pues nos vamos a ir con lo que ocurrió el otro día ahí en el Palacio Vista Alegre. Que estuve viendo a los Turnstile, pedazo de banda. Una pedazo de banda que son de, bueno, practican lo que dicen el hardcore punk ahora de ahora, ¿no? Soy el hardcore melódico incluso, el rock alternativo, incluso te meten temas discos y todo, la verdad, la hostia, son curiosos, Son de Baltimore, de Maryland, y bueno, son los chavalines y demás, y bueno, pues con el, creo que ha sido con el del tercer disco ya lo petaron, ¿no? El Grow Up este, y el último ya ha sido apoteósico y demás. Y bueno, pues estuvieron en el Palacio de Vista Alegre tocando el jueves, y la verdad es que muy bien, pero el sonido siempre, mira que he visto yo ahí bandas, he visto a Baby Metal, sonó bien, he visto a Falling in Reverse, sonó bien, a Architects, sonó bien, pues nada, ya desde que fui el otro día a ver a no sé si es que han tocado algo... O no lo sé, pero fui a ver a Volbeat y ya me sonó un poquito a culo, aunque The Bush sonaron mucho mejor. Y bueno, pues Turnstile no sonaron como debían haber sonado. En fin, Serafín más correr al galgo que el mastín, aunque si el camino es largo, más correr al mastín que el galgo. No obstante, los dos corren bastante. Venga, nos vamos con, pues eso, con un temita que sonó allí en este pedazo de concierto, que la verdad es que estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo bien y nos juntamos ahí unos cuantos, Currito, que luego tocaba con Salvar Doñana, luego pondría algo también, Rosana y Currito, cantante de Narco, uno de ellos, que luego tocaron el Clamores con su banda, tocaron el sábado también ahí, y bueno, pues estuvimos unos cuantos viendo a Turnstile ahí. Al final acabaron, los Narco ocuparon oficialmente el ¿cómo se llama esto? El palco de honor que había ahí, pues al final lo ocuparon oficialmente. Venga, nos vamos con este temazo que sonó por ahí, Holiday, que es lo que nos gustaría ya estar todos y todas, ¿no? De Holidays. Venga, temazo de Turnstile. Pues es una fórmula que ya en los 90 se hacía prácticamente, o sea, esta ensalada de riff, ¿no? Pa' aquí, pa' allá, con un poquito de hardcore no tan violento, por así decirlo, como Biohazard, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, ese rollito así, la verdad es que bueno, la movida es que lo han hecho ahora, entonces, pues es un poco lo curioso, ¿no? Y venga, nos vamos a ir pues con uno de los teloneros que estuvieron, ellos fueron Hybees, no los vi, la verdad que no entramos ni a los teloneros ni nada, estuvieron por ahí tomando algo y demás, y bueno, pues cosas de queremos hacer, ya sabéis que yo soy de los de que siempre me gusta entrar a ver al telonero porque muchas veces te sorprende, pero esta vez pues no fue así. Hybees es una banda de rock inglés, te dice por aquí, formada en el 2016 por miembros del hardcore punk y demás, también te practican el indie rock, y Baggy, ¿qué es eso de Baggy? Una nueva etiqueta, ¿no? Un te pone por aquí a British Alternative Dance, ¿no? O sea, es como un baile alternativo británico popular, ¿no? De finales de los 80, de por aquí, y al principio de los 90. Bueno, pues nos vamos a ir con esta banda que se llama Hybees, este temita que se llama Talk for Hours, y bueno, vamos a ver cómo suenan, porque yo no los vi en directo, y a ver qué tal suenan por aquí. We'll be right back. Hypebeast se llama la banda. Pues nada, la verdad es que bueno, no está mal, ¿no? Tienen ese rollito ahí poperillo también, que no está nada mal. Formados, yo como he dicho antes, en el 2016, en Londres y demás. Venga, nos vamos ahora con unos que estuvieron también. No, perdón, en New Brighton se formaron, bueno, está es Inglaterra, ¿no? Nos vamos con unos que estuvieron los segundos teloneros. Nos vamos a pasar a los United States of the Fucking America. Ellos son The Garden, que hacen un rollo experimental rock, son de California, del condado de Orange County, que hay un mogollón de bandas que son de por ahí. Y bueno, pues son un dúo en teoría, se formaron en el 2011 y bueno, pues suenan así de bien. The Garden, que estuvieron como segundos teloneros de Turnstile. I'm gonna get it. Garden, desde Orange County. Fueron los segundos teloneros de Turnstile en esta gira, presentando su último álbum, ¿no? Que la verdad es que está muy bien. Y que es eso, el Never Enough, se llama el último álbum, para que lo busques por ahí, porque es un discazo. Y el anterior, el Grow Up, también está muy bien. Pues eso fue el 27 de noviembre en el Palacio de Vista Alegre, fíjate tú. Venga, nos vamos al 28, porque el 28, al día siguiente, impresionante, pues Marilyn Manson estuvo allí. Nunca he sido yo muy de Marilyn Manson, la verdad. Pero bueno, los vi en su momento ahí súper cañero en un festimat. Hace mogollón, cuando presentaba pues el Anticristo Superstar, con el que petó ahí a todo, a saco, y la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Tiene ese rollo ahí que da miedo y todo, a veces salía con unos zancos el tío ahí, pintado ahí, y la verdad es que daba rollo, en un festival lo disfruté. Y bueno, pues eso, ha sacado disco nuevo, voy a poner un temita que se llama Sacrilegious, ahí está, Marilyn Manson. Stab you in the back. You'll never see a skeleton Christ. I'll be the one in Bible black. You should have treated your saviors better with the tombs that you left behind. Do you think that coffin's gossiping? All of your ghosts are blind. El reverendo, sí señor, ¿eh? Pues bueno, bien, tiene el último disco, bueno, es para mí más de lo mismo, ¿no? Tiene ese rollo con una banda totalmente reformada, creo que lleva de bajista a uno que estuvo con Rob Zombie en solitario, ya el que era cantante de White Zombie. Y nada, y bueno, pues yo no fui a ese concierto, hice vida familiar, que se dice. Venga, nos vamos a ir, pues bueno, los teloneros que estuvieron tocando con ellos, que evidentemente como no fui al concierto, pues no vi a los teloneros, ¿me entiende? Entonces, pues bueno, ellos, la banda se llama Dead Posse, es una banda americana formada en Los Ángeles, por la cantante Daniel Souza y guitarrista multiinstrumentista Tony Ferguson. Y bueno, son un trío, parece. ¿Y qué puedo decir? Daniel Souza, pues ahí está, hay una foto fantástica, maravillosa, de un festival del Download del 2022. Y estos son, pues bueno, Dead Posse, ya sabéis, aquí estamos para descubrir bandas nuevas. Fueron los dignos teloneros de Marilyn Manson. El temita se llama Welcome to the Nightmare. Dead Posse. Bandana down to hell, America, she's unwell. Welcome to the nightmare tonight. We'll lead us liar and freedom cards. Come on, believers, pledge your allegiance, pray to a little god. Witches are burning, no one's returning, we're the unholy ones. One nation under a false god. In liberty and justice for some. Hypnotized by the lies of the motherland. We've been blind, traumatized by this fatal trend. Bloodshed from the red, white, and blue. Lady Liberty, where are you? Bueno, bien, pues tuvo que estar muy bien, sí, suena. Lo que pasa es que últimamente no sé qué pasa, he leído muchas críticas de, y a mí me ha pasado, de que Vista Alegre suena ahí un poco a culo, ¿no? No sé si a lo mejor los grupos estos que he citado antes, como por ejemplo Falling in Reverse o Architect, que llevan unas superproducciones así de rollo, incluso ampliadas cosas y demás, por eso suenan tan bien, ¿no? Y cuando vas un poco sin todo eso, suenan más, no sé, de otra manera. Dar una vuelta a ello. Bueno, nos vamos a ir, vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir con esta pedazo de banda que se llama A Fire Inside, ¿no? Y bueno, tiene un acrónimo que es AFI directamente. Son estadounidenses, practican un rock alternativo, son de California. Y bueno, pues se crearon en el año 91 y suenan así de bien. Voy a poner este temita que es de hace tan solo 3 meses. Se llama Behind the Clock, ¿no? Detrás del reloj. AFI se llamaría, ¿no? AFI. Ahí estaré. Ahí está AFI, muy bien. Oscurillos, ahí tienen ese rollo, ahí ese puntito ahí que no está nada mal. Y nos vamos ahí, pues bueno, recordando hoy un... Bueno, hoy es 1 de diciembre, ¿no? Pues bueno, estaría... Se cumplen 32 años del fallecimiento de Ray Gillen. Ray Gillen fue un cantante que la verdad es que a mí me gustó bastante. Yo vivía en Barcelona por entonces y... Y bueno, pues estaba en Badlands, que era una banda donde estaba Jackie Lee, el guitarrista que estuvo en Ozzy Osbourne antes de que entrara Zakk Wylde, y después de que falleciera ya Randy Rhoads. Y bueno, pues la verdad es que montaron una pedazo de banda que se llamaba Badlands, estaba muy bien, el tío era muy guapete, todo hay que decirlo, ¿no? Y bueno, pues estuvo también incluso estuvo grabando con Black Sabbath, el Seven Star este, antes de que entrara Tony The Cat Martin. De hecho, hace poco Black Sabbath lo ha sacado con su voz, todo el disco íntegro, lo que pasa que luego lo regrabó ya para seguir con la carrera, pues Tony The Cat Martin, y fue el oficial, el disco oficial fue con Tony The Cat Martin, pero Ray Gillen ya había dejado ya su huella ahí que lo han reeditado hace poco y demás. Y bueno, pues eso, falleció un 1 de diciembre y demás. Voy a poner un temita por aquí para los que no conozcáis a esta pedazo de banda que se llamaba Badlands. El tema se llama Sun Red Sun. Ocean blue.

Ahí está, la mismísima Cyndi Lauper, O sea, cuando un tema es bueno, da igual que sea popero o sea lo que sea un tema. Aunque bueno, también hay alguien que puede catalogar un tema muy bueno y que no le guste a otro, y no, pero bueno, porque la opinión es como el culo, que cada uno tiene una. Entonces, pues bueno, pero yo veo dentro de mi prisma, ¿no? Por así decirlo, ocular y auditivo. Pues bueno, esto es un buen tema y es catalogado como pop, además, y bueno, pues está muy bien, la letra lo dice todo también, y bueno, pues eso, Cyndi Lauper aquí sonando en Entre Forres y el Bosque, impresionante, un poquito, ya sabéis, aquí le pegamos a todo, antes le pegábamos al ron, al whisky y tal, ahora ya no. Pero bueno, le seguimos pegando a diferentes rollos musicales, ¿no? Espero que os esté gustando el programa. Aquí Gras a los controles y todo. Y bueno, pues probando el nuevo equipo. Ya sabéis que hemos cambiado la mesa hace poco y demás. Y bueno, hemos tenido nuestro más, nuestro menos, nuestras cositas. Y vamos ahí poco a poco avanzando aquí en revirradio.com. Ya sabéis que tenemos la página web y podéis darle simplemente al reproductor en revirradio.com. Que suena el copón, suena muy bien, y luego pues ya los podcasts de cada programa. Luego esta tarde tenemos Amalgama, luego mañana martes tenemos En la Cuerda Rosa, el miércoles va a empezar un chaval nuevo, que bueno, empezará para el miércoles que viene seguramente, los jueves tenemos Azucando el Rock, los viernes a David y por qué no, los sábados, pues de momento creo que tampoco tenemos nada de momento, y el pacto con el diablo los domingos, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis, si queréis formar parte de la familia Revirradio, pues eso, acercaros por aquí, mandándonos un WhatsApp, estar atento a las redes sociales, porque por ahí se pone normalmente el número de teléfono y demás, o lo que es el correo electrónico, y os indicamos qué debéis de hacer. Venga, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con unos que van a estar tocando el 13 de marzo, creo que es, si no me equivoco, 13 de marzo, en la sala Wagon. Esto es la antigua Macumba, la reina del lugar, ¿sabes? La antigua Macumba de toda la vida. Ahí vídeo a Ronnie James Dio. Y pues eso, en la sala Wagon el 19 de marzo va a estar Lucifer, que es una pedazo de banda. A mí, yo tengo ganas de ir a verlos, son de Noruega, Oslo, y bueno, pues suenan así de poderoso. Voy a poner este temita, no sé si lo puse ya la semana pasada, pero bueno, pues no pasa nada, como si fuéramos aquí Rock FM, que repite los temas ahí a casco porro. Venga, Lucifer Armada se llama la canción. Armada's coming on the water, there's a doom swarm on the sky. And we all be kind of far, but we survive and just to die. And there are genies in the trenches, and you're crawling on my skin. Cold sweat, cold blood, cold stenches, we are dying just to win. Since we're living in a winter, we got a reason to be terrified. We're psycho-sucking body and time, and even heroin is gentrified. Made of nothing and on iron on the loose. And the flood is washing down the streets and your hands. McLaren, fantástico, maravilloso, no diréis que no, dinamismo y atroz ahí. Venga, pues habrá que ir a verlos a la sala Wagon esta. Venga, nos vamos a ir, ¿con qué continuamos? Pues mira, hoy hacen, ¿cuántos años? Pues una burrada, pues hacer la cuenta vosotros, desde el 82, un 1 de diciembre de 1982 salió este pedazo de disco. Era el segundo con el nuevo cantante, con Ronnie James Dio. Está celebrando, por lo tanto, 43 añazos desde que salió este Live Free Ball, en el que, bueno, pues solamente tenían, ¿qué? El primer disco, Heaven and Hell, y este, de repente, que eran canciones de Heaven and Hell y eran canciones de la etapa de Ozzy Osbourne. Y bueno, pues voy a poner este temita, Children of the Grave, que es de la etapa de Ozzy Osbourne, el cual, pues bueno, Ronnie James Dio lo defendía súper bien. Yo, bueno, pues la etapa Black Sabbath conocí, es muy cañera, muy digna, muy tal, pero joder, como cantaba Ronnie James Dio, era impresionante. Yo siempre he sido más de Dio que de Ozzy, ¿no? Por si hay alguna duda, pues ya me declaro ahí. Así que, pues bueno, voy a poner este Children of the Grave, de la etapa Ozzy Osbourne, cantado por Ronnie James Dio en este fantástico, maravilloso álbum llamado Live Free Ball, de Black Sabbath, del año 82. We'll be right back. interpretado, ahí el señor Ronnie James Dio, ¿no? Que nos dejó tristemente un 16 de mayo del 2010 de cáncer de estómago, fíjate tú. Y bueno, nos vamos a ir aquí en Entre Flores y el Bosque, ya sabéis, pues bueno, nos vamos con qué. Ahora vamos a buscar pues a otra jabata por aquí, que estuvieron tocando el fin de semana pasado por Madrid, además. Estoy hablando de Hailstorm, que voy a ver si veo por aquí la canción, ahí está. Y bueno, pues qué puedo decir de Hailstorm, pues son una pedazo de banda. Son de Red Lion, de Pensilvania, y los hermanos Lizzie y Jarehai Hale formaron el grupo en el 97, cuando eran todavía unos críos, y bueno, pues lanzó un álbum llamado Hailstorm, igual, un 28 de abril del 2009, los fichó Atlantic Records, y bueno, desde el año 97 hasta ahora vienen dando caña con su hard rock, su metal alternativo y su post-grunge y demás. Y bueno, pues vamos a poner este temita que se llama Skulls, Calavera, de álbum del 2018. Estuvieron hace poco tocando aquí con la banda esta que son Bollywood, se llamaba, o sea, ¿cómo se llamaba? Que eran de indios, cuyones, de Nueva Delhi. Luego buscaré algo, porque ya puse algo de ellos y vinieron Hailstorm y de teloneros esta banda que comento, que ya buscaré ahora. Ellos son de Nueva Delhi y hacen un rollo metalero brutal. Venga, nos vamos con este temita que se llama Skulls de Hailstorm, que suena así de bien. Skull. Ahí estar, ¿eh? Maravilloso, fantástico, fantástico, maravilloso, ¿eh? La verdad es que vamos, suena muy bien. Nos vamos con, pues bueno, con la banda que estuvo teloneando a Hailstorm, pues hará que la semana pasada, yo creo que fue, una banda de Nueva Delhi que se llama Bloody Blood y que suena así de brutal. Voy a poner este tema que se llama New Delhi, que es tremendo. Vamos, como suena, ¿eh? O sea, impresionante, ¿eh? Además, el vídeo está muy cañero también. Vamos, esto tuvo que ser la hostia ahí teloneando a Hailstorm en Barcelona y aquí en Madrid. Me lo recomendó mi amiguete Juan Baró. Willy Baró de toda la vida, un coleguilla de ahí de Barcelona, del barrio, toda la vida. Y me dijo eso, impresionante. O sea, Hellstorm también se salieron, vamos, de impresionante. Una pena que no pudiera ir. Teníamos aquí que teníamos la final del concurso, creo, de bandas y demás. Luego pondría algo de Homesick. Y bueno, pues mira, hablando de Homesick, hablando de Homesick, nos vamos con pues de donde viene el nombre de la banda, que es de un álbum de una banda que se llama A Day to Remember, que son estadounidenses, hacen un pop-punk, metalcore, son de Florida, se empezaron en el 2003 y bueno, han tenido algún que otro cambio de formación. Y es, sacaron un discazo que se llama Homesick, y es por lo que la banda, pues bueno, la banda que ha ganado el concurso aquí en de Vic Álvaro, que se hizo aquí la semana pasada, hace un par de semanas, aquí en la sala Revilife, pues de ahí viene su nombre, de un álbum de esta pedazo de banda que se llama Day to Remember, del cual voy a poner este temita que se llama All My Friends. Ahí está. Oh shit, here we go again, another night out here with all my friends. Oh shit, here we go again, another night out here with all my friends. I got a text from the crew of my hometown. It said be ready to roll. I'm ready to die so they don't have to ask me. Yeah, cause they already know. I turned on the radio, they're playing The Boys Are Back in Town. The Boys Are Back in Town. It's like, oh shit, here we go again, another night out here with all my friends. Oh shit, here we go again, another night out here with all my friends. When we walk in the door, everybody's like, man, I ain't looking for trouble. It's like, oh shit, here we go again, another night out here with all my friends. The bartender asks, you wanna make that a double? Yeah, 42 a Patron. It burned on the way down, but after a couple, I threw him back like a pro. Now Cody's behind me, he's screaming, tonight is for the boys, tonight is for the boys. We're gonna hurt in the morning, but there's no turning back. Vamos con un poquito de publi ahí, vamos a ello. Situado en Vic Álvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revilife. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabamos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Ahí ahí están, ¿eh? La verdad es que tiene una programación bastante... El otro día estuvieron tocando Troops of Doom, que es la banda del que fuera el primer guitarrista que tuvo antes de que entrara Andreas Kisser, que luego ya fue la formación clásica de Sepultura. Pues bueno, en los dos primeros álbumes estaba este señor a la guitarra y tiene una banda que se llama Troops of Doom, y estuvieron aquí en Revilef tocando el otro día, así que tienen una echar un vistazo a través de la página de reviradio.com, pues ahí tenéis también enlaces a RevieSpace y a lo que es el Revilife, y podéis ver un poco todas las actuaciones y las cosas que se ven por aquí, por esta zona de Vicálvaro, aquí en el polígono, en la calle, ¿cómo es? Calle Las Cabilas, número 4. Podéis venir aquí, Revirock, Reviradio, RevieSpace, Revilife. En fin, venga, ¿nos vamos con qué? Pues vamos a pegarnos unos bailecicos, hombre. Vamos a irnos con los... Como lo tenía por aquí, se me ha perdido. Te has dado cuenta tú también, ¿verdad? Venga, pues el Children Playing with Earth de Arrested Development, en este pedazo de banda. Yes! Headliner, lay the foundation! Steve de Benjamin, nada que ver con la serie esta que hay por ahí, que suena muy, que es una serie viejuna también, Arrested Development. Esta es una banda, la verdad, que tiene solera ya, ¿eh? Luego estuvo su cantante haciendo cosas ahí en solitario, que estuvo muy bien, Spike. Venga, ¿nos vamos a ir con qué? Pues ¿con qué nos vamos a ir? Que me queda aquí atorado así, con Bopping Bee, esta pedazo de banda alemana, que empezó en el año 85, tiene este rollo rock and roll, rockabilly, y que bueno, voy a poner este temita de un álbum que se llama Monkey Business, del año 2012, el tema se llama Rules of Rock and Roll. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock Bopping B, siempre, siempre cañero y siempre rock and roll y rockabilly a tope. Nos vamos con una banda que se llama Alkaline Trio, que bueno, los puedes ver escrito por ahí como Alk Trio, AK3 o ALK3. Y son una banda de punk rock, de punk pop, originaria de Chicago, que llevan ya desde el año 96 dándonos caña. Y bueno, pues la verdad es que tienen canciones que nos hacen alusión a sus letras, pues hablan de lo gótico, del fuego, de la muerte, de la libertad, de corazones rotos, la adolescencia, incluso el alcoholismo y demás, ¿no? Y bueno, voy a poner este temita que se llama Oblivion, de Alkaline Trio. Disfrutarlo aquí en Entre Forja y el Bosque, que son las 11:20. Espero que os esté gustando el programa de hoy y que esté sonando bien fuera, y que bueno, y que luego se registre bien lo que es el audio, el podcast, para subirlo tal. Ayer subí al anterior, si es que ando despistado, ¿me entiendes? Venga, nos vamos con Alkaline Trio y este Oblivion, que suena fantástico, maravilloso. Que me pongo vídeos así para entretenerme y eso, ¿sabes? Porque así como así, ya está. Alkaline Trio, son bandas de estas que hay gente que no si es que hay que salir del Sota Caballo Rey. Para eso está este programa Entre Forja y el Bosque, para enseñaros bandas que son bandazas, yo la verdad es que vamos, los lunes vengo aquí y voy descubriendo bandas, y algunas me entero, otras ya las tenía ya más pilladas y demás. Y bueno, pues se trata un poco de hacer los lunes más a menos, ya sabéis, de 10 de la mañana a 12, Entre Forres y Leboski, aquí en revirradio.com, que tenemos nuestra propia página web, y ahí pues ya lo podéis escuchar en buena calidad y demás. Y eso sí, el lunes que viene, como hay puentecico de la Constitución esta, que del 78, pues que tendrían que darle una vuelta, ¿no? Digo yo, ¿no? 2025, 78, ¿me entiende? En fin, pues eso, que estaba diciendo yo. Pues porque no vendré el lunes que viene. Venga, nos vamos a ir con... ¿Qué nos vamos a ir? Con una banda, tenía por aquí, pues unos fantásticos, maravillosos, que no los he visto nunca, pero estuve a punto de ir a verlos, Cachis la Mar. Me pasó en México junto con mi amiguete Cristóbal. Ellos son Delinquent Habits, han tocado ya por aquí. Creo que Cristóbal sí que los ha visto luego cuando ha venido a Madrid. Yo pues no he tenido la oportunidad. Este tema se llama Life I Live, de Delinquent Habits, de un álbum que se llama Here Comes the Horns. Aquí vienen las bocinas, ¿no? O los cuernos o algo así sería, ¿no? Venga, os dejo con Delinquent Habits. And if you gon' show us love, if you got problems, fool, yo, you can start that. We step a swing and it's showing you where our heart is at. There ain't no way, ain't no means in sight that we ain't gonna rock this party tonight. How you gonna understand where I'm from when you're looking at me scrub, think I'm packing a gun? How you gonna understand the life I live when you refuse to listen, got no time to give? How you gonna understand where I'm from when you're looking at me scrub, think I'm packing a gun? How you gonna understand the life I live when you refuse to listen, got no time to give? Ahí están, ¿eh? Esa banda. Nos vamos con una banda que se llama Holy Death Trio. ¿Qué puedo decir de ellos? Bueno, pues son de Austin, Texas. Se formaron en el 2016. Y bueno, pues suenan así de cañeros. Holy Death Trio. Como el trío de la muerte sagrada o algo así, ¿no? Ahí está. Bad Vibration se llama la canción. ahí estarán, ¿eh? Holy Death Trio, ¿eh? Con esas reminiscencias sureñas, pero a la vez rollo stoner, ¿eh? Está muy bien este power trio desde Austin, Texas. Y bueno, nos vamos a ir pues desde Austin, Texas, ¿no? Que es lo único bueno que han traído los Yankees al mundo, la música, ¿no? Porque por lo demás se pueden quedar en su casa, la verdad. Nos vamos con The Hillbilly Moon Explosion. Nos vamos a ir a Zurich y este tema que se llama Reno, que es del año pasado y que suena así de bien. Hillbilly Moon Explosion, ¿eh? La verdad es que yo los vi en la Sala del Sol, y ahí cerquita y tal, y me encantaron, la verdad. Venga, continuamos aquí en Entre Forres y Lebosque, ya sabéis, 11:34, seguimos aquí en revirradio.com, que nos podéis escuchar ahí por internet. En otro lado, el otro día me enviaron que los podcasts míos se escuchan en Estados Unidos, en México, en Suiza, en Saturno, en todos los lados, increíble, fantástico, fantástico, maravilloso. Venga, nos vamos con una banda que se llama Dea Matrona, que los vi teloneando aquí en, ya sabéis que yo soy un poco Alzheimer ahí, cada golpe de caja la masa encefálica rebota con la capacidad craneal, entonces pues claro, tocando la batería ahí desde que tenía 16, pues eso, trupa, rupa, tupa. Pues me estoy quedando ahí Montgomery Cliff, ese actor ahí de los 50, fantástico, maravilloso también. Venga, Dea Matrona se llama la banda, que los vi teloneros de alguien y me encantaron. Eran irlandesas, eran un dúo, pues ahora os diré, The Refuse puede ser, de los que he visto últimamente, he estado viendo últimamente, pues puede que sea que sí, en La Riviera fue. Y es una banda de rock irlandés, de Belfast, y que bueno, pues suena así de bien. Voy a poner este temita que se llama Glory, Glory, I'm Free. I saw an angel break its wings, turn to me and start to sing, glory, glory, I am free. I heard the angel call to me, follow me out to the sea, glory, glory, we are free. Glory, glory, we are free. I'd do anything for you. Run away, run away, even hide away in the desert. And I'd do anything I could, ease the pain that I might have caused to you. I saw a stranger turn to me, and my heart it starts to bleed. Glory, glory, I'm not free. He looked right into my eyes, told me to forget the lies. Glory, glory, now I'm free. Glory, glory, now I'm free. Presencia, ¿eh? Qué bien, qué bien, qué bien tocado y qué bien tiene ese rollo, ese sustain ahí, ¿no? Y qué bonitas voces. Venga, nos vamos con ¿qué? Pues con una banda que va a venir ahora a tocar, ¿cuándo es? Pues creo que es en mayo. En mayo, podría decir, sí, en la sala Nazca, el 9 de mayo exactamente. Ellos son Matt Cadiz. Nosotros coincidimos con ellos en una Ocupa en Berlín o en Alemania, por ahí, hace muchísimo tiempo. Y son una bandaza que llevan desde el año 95, o sea que tienen solera. Y bueno, pues la verdad es que han tenido unos cuantos miembros, cambios de formación y demás. Y bueno, pues lo que es, el cantante sigue ahí, como siempre, Chuck Robinson creo que se llama. Y bueno, ¿qué puedo decir de ellos? Pues eso, de California, ese rollo ska punk, y desde el año... También son conocidos como The Cadiz, te pone por aquí, yo los conozco como Matt Cadiz de toda la vida. Desde el año 95, venga, nos vamos con este temita, que se llama Drinking for 11, ¿no? Bebida para 11. Drinking for 11, that's just what I do. When I'm not with you, my heart goes to bed. End of the bar, that's just where I'll be. Try and come find me, 'cause I'm already dead. With one eye tied up on the open road, I feel your presence and I can't let go. It moves so slowly as it creeps into my mind, steals every breath I have and I wanna know what you're feeling, if you're feeling alone. I wanna hear if you still

Ray Staren, ¿eh? Suena muy bien, suena muy muy bien. Backyard Babies, Minus Celsius se llama la canción. Se puede decir que son un poco los padres de lo que es Baboon Show ahora y todo esto, ¿no? Venga, nos vamos con una banda de Corea que se llaman Bam Chu Soul. Y bueno, son una banda instrumental que aparecieron en, pues no hace mucho tiempo, la verdad. No tengo por aquí más datos. Bam Chu Soul se llama, simplemente no tengo más datos por aquí. Me los pasó Bea. Compañera de Irra ahí de Revilife, me dijo, presta atención a esta banda, y ya me ha pasado un par de ellas que ya las pondré en otros programas y demás. Venga, Bound to Soul, y luego otro temita más, y con eso ya vamos a despedir este programita de Entre Forros y de Bosque. Ya sabéis, dos horitas, los lunes de 10 a 12. Venga, nos vamos con Bound to Soul, y que son de Corea, y este temita que se llama Broken Sides Mirror. Cosa relajada y templada. para que, bueno, pues que también disfrutemos de este tipo de música. Ya sabéis, aquí entre Forges y Lebowski le damos pie a todo. Incluso pues a esto que voy a poner ahora mismo. Ya con este temita cerramos ya. Ha sido una velada maravillosa, en compañía de gente maravillosa, aunque estoy solo, pero bueno, es mi rollo. Me encanta hacer el programa aquí a mi rollo, me viene muy bien para el coco. Así que pues nada, eso es todo, amigos. Tu cutrecon, tu peón, thank you very fucking much, we love you. Ese rollo, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner un temita, se lo dedico a Íñigo, que es hermano de David, que tiene un programa nuestro aquí, que parece ser que le están dando mucha caña. Y bueno, pues le gusta mucho la música, el rock, y esta vez, pues mira, le gusta mucho Ozzy Osbourne. Y yo lo que voy a hacer es, como ya sabéis que aquí en Entre Forges y el Bosque me gusta indagar y ver cosas, pues en lugar de el No More Tears de Ozzy Osbourne, uno de los temas que es un pepinazo, pues mira, se lo voy a dedicar a Iñi, pero a través de una banda que se llama Brass Against, que es una sección de vientos y que es una maravilla como suena y demás. El tema son 7 minutos y pico, pero bueno, yo creo que me da tiempo, así que pues bueno, que se pase algún poquito más el podcast, no pasa absolutamente nada. Ahí está, Brass Against y este No More Tears, que suena así de fantástico y maravilloso para Íñigo. Y muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí al otro lado escuchando Entre Forges y el Bosque los lunes de 10 a 12 en revirradio.com. Ojo y atentos y atentas al podcast. Nos vamos, Brass Against, este No More Tears.